chiquitito mi padre te recogió. Y cual si fuera su hijo, mis apellidos te dio. Creciste a la bravía, lo mismito que un hermano. Pero tu impulso dañino me hizo ver que tú eras malo. Era malo porque me robaste lo que más quería. Era malo y como un chiquillo me hace llorar. Era malo y no sabes la pena que siento en el alma. Que pienso que un día el rey de los cielos te perdonará. A pesar de tus traiciones, todo te lo perdoné. Y ofreciéndote mi casa puse en ti mi buena fe. Y pero tú que no quisiste portarte como un cristiano, no quisiste respetarme y a la mujer de tu hermano. Era malo porque me robaste lo quería. Era malo y como un chiquillo me hace llorar. Era malo y no sabes la pena que siento en el alma. Que pienso que un día el rey de los cielos y te veo.